creo que merecidamente pues tenemos que hacer un pequeño homenaje en nuestro programa, puesto que era un gran músico de una talla mundial, de los que pocos quedan hoy en día. Y por eso he comenzado el programa con este, con esta música, puesto que te quería hacerle este pequeño homenaje. Él ha dejado un gran vacío en las calles de nuestra Huelva. Yo creo que no podremos sustituir este vacío que ha dejado, no podrá ser sustituido, puesto que no habrá otro que lo vaya a cubrir. Así que vaya por el pájaro de fuego y Antena Huelva este pequeño homenaje con esta maravilla de brisas de Huelva. Ahí quedó eso del gran maestro. He puesto este fandango de Huelva, puesto que el flamenco también, con honor a él, y ustedes podrán decir por qué ha hecho este homenaje cuando es un programa de jazz. Pues sí, pues el flamenco tiene mucho que ver con, junto con las músicas de americana, como el jazz, el blues y toda esa música negra, puesto que son músicas de sentimiento de un pueblo, donde cuentan sus penas y su gloria. Al igual que los esclavos contaban eso, sus penas y su gloria, con los blues y expresaban con la música del jazz los sentimientos del pueblo africano, que terriblemente los llevaron hasta esas tierras y tuvieron que soportar tanta masacre, pues igual pues nosotros desde siempre, el pueblo andaluz siempre ha tenido también que sufrir mucho, puesto que ha sido un pueblo reprimido y siempre sufridor, pues ahogaba las penas con esto, con esta música nuestra, que es el flamenco. Y por eso pues creo que cabe mucho esta música dentro de un programa de jazz. Y más cuando el que hacía los honores de tocar esta música era una persona tan grande como Miguel, que la vida no le acompañó muy bien, solo le dio esa sabiduría y esa gran virtud que tenía con la guitarra, pero luego físicamente pues no la acompañó y se nos fue pronto, porque yo creo que todavía había podido vivir mucho más y nos podía haber estado acompañando por las calles, aunque fuera eso, acompañarnos de vez en cuando sentado en una terraza tocando su pobre guitarra con tres cuerdas. Bueno, señores, que descanse en paz y que no sea por nosotros. Siempre lo querremos. Vamos a seguir con nuestro programa de jazz. Y bueno, ya saben que hoy lo dedicaremos a él, aunque sea con la música de Larry Carton, que también, y Robin Ford, que son dos grandes guitarristas americanos. Y después, más tarde, pues también con Gary Barton. Gary Barton, ese gran vibrafonista, que también está acompañado aquí por un quinteto bastante importante. Y luego iremos contando la vida de todos ellos a lo largo del programa. Así que comenzamos el Pájaro de Fuego. ¿Qué pasa ahora? Porque esto no suena. This is great. This is great. Are you standing or sitting? I'm gonna sit. Okay. Thank you. Bass, we have Fifi Shaib. Yes. Et à la batterie, Claude Salmieri. Fantastico.

Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego. Viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego. Bueno, queridos amigos, pues estamos con Larry Carton y Robin Ford en su disco Unplugged. Es un disco que ha salido en el 2013, un nuevo disco. Y aquí, además de Larry Carton, que toca guitarra, y Robin Ford, guitarra y voz, si nos da tiempo, igual escuchamos algún tema donde cantan. Y le acompaña Fifi Schaefer al bajo y Claude Salmier a los tambores. Y bueno, pues en el club New Morning en París se presentó este increíble concierto que estamos escuchando, Unplugged, esperado por todo el mundo, pues el emparejamiento de dos gigantes de la guitarra para su primer concierto Unplugged, pues imagínense, ¿no? Todo el mundo estaba expectante porque Larry Carton y Robin Ford son dos guitarristas legendarios, aunque han colaborado en varias actuaciones, pero nunca habían grabado un disco de este tipo hecho en Unplugged. Y es el sueño de un amante de la guitarra. Y esta combinación única de dos grandes leyendas de la guitarra de todos los tiempos, pues ofrece una inolvidable noche de solos de guitarra en duelo y una noche sin concesiones de los momentos de blues en la forma en que estaba predestinado a ser, puesto que son dos guitarristas de este género y legendarios ya dentro de él. Larry Carton fue nominado a los Grammy 19 veces y lo ha ganado en 4 ocasiones. Y desde la primera grabación, en la que fue ayudado por sus amigos, pues fue dando indicios de que iba a ser un gran guitarrista. Y bueno, pues él estudió y acompañó a músicos de varios tipos de música y de grupos como Steely Dan, Johnny Mitchell, Michael Jackson, Sammy Davis Jr., Hal Harper, Quincy Jones, Bobby Bland, Dolly Parton, Linda Ronstadt y literalmente pues a docenas de otros músicos, ¿no? Y luego pasó a tocar con otros grupos legendarios. Llegó a multiplatinos de jazz en 4Play con otros grupos y actuaciones propias, y con más de 30 álbumes pues, en su haber, y haber realizado en más de 100 álbumes que han pasado de oro y platino. Larry Carton pues ha establecido un estándar bastante alto durante las 3 décadas que lleva tocando. Después pues podríamos hablar de Robin Ford que unir las fuerzas con Larry en París, pues a los 18 años ya después de esto, pues podríamos decir que a los 18 años estaba tocando con músicos de la talla de Charlie Musselwhite, Jimmy Weisenpunt y New Express, con Tom Scott, George Harrison, Johnny Mitchell. Él era un miembro fundador de los Yellow Jackets y También estuvo de gira con Miles Davis, Sadao Watanabe, ese gran saxofonista japonés que lo hemos traído alguna vez a este programa, con ese gran grupo que se llama Little Feat. Y en el 92 pues volvió a sus raíces, como son el blues, un género que domina con gran estilo. Y lo toca exquisitamente. Y bueno, pues exquisitamente vamos a seguir escuchando a estos dos grandes monstruos de la guitarra, como son Larry Carlton y Robin Ford. No se retiren, que enseguida seguimos escuchando a estos grandes músicos. Larry Carlton.

Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego, jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón, El Pájaro de Fuego. Viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego. Bueno, queridos amigos, pues aquí estamos con Gary Barton. Espero que os esté gustando este gran disco de un tour con guía, ¿no? Guided Tour. Con The New Gary Barton Quintet. No Quintet, no Quartet. Me he equivocado, he puesto uno de más. Bueno, nunca está de más poner músicos de la altura de estos que están tocando. Son impresionantes, ¿no? Bueno, una frase popular del año pasado que la dijo Gary Barton, dijo: la vida comienza a los 60 años. Pero Gary Barton, como lo ha hecho tantas veces, pues a lo largo de su carrera, es volver a escribir el libro sobre la jubilación. Es decir, que nunca se jubila. Después de haber cumplido los 70 años en enero, pues una edad en la que la mayoría de los artistas comienzan a mirar hacia atrás lo que han hecho y a vivir de lo que ya tienen, pues Barton sigue adelante con su nuevo álbum, Guided Tour, que solidifica la reputación de la banda nueva que ha creado, que es The New Gary Barton Quartet. Y además, pues ha escrito literalmente el libro en su vida. El libro de su vida. Se ha ahorrado la mirada hacia atrás para su autobiografía. Y aprende a escuchar por el Berkeley Express. Septiembre de 2013, que es el que está haciendo prácticamente su biografía. Pues este señor, después de ser, ahora mismo es vicepresidente, ex vicepresidente, porque llegó a ser vicepresidente de Berklee College of Music, y después de 30 años de educación del jazz, que coincidió con su carrera, también la ocupación de actor y cantante, pues conocido por la reintroducción y la ampliación de la técnica de forma de tocar de cuatro mazos, pues también se celebra los 40 aniversarios de su actual colaboración con el pianista Chick Corea. También el ganar otro Grammy en 2013 con su más reciente proyecto, que se llama Hot House. Y después de haber establecido los primeros cursos en línea para Berklee, pues Barton ha ampliado recientemente su presencia en la West para crear un curso de improvisación para Coursera, una plataforma de educación en línea, y que a partir de los 2 meses de su lanzamiento, de abrir la web esta, pues ya había matriculado 25.000 alumnos, casi nada, ¿no? Y en Guider Tour, pues es el nuevo disco, pues ha logrado que el vibrafonista de jazz demuestre que The New Gary Barton Quartet, que se estrenó el verano pasado en su debut Mark Avenue's Common Ground, que es en la casa discográfica donde se ha hecho el disco, y con el genio de la guitarra Julian Lake, que le acompaña, así como como dos veteranos, el bajista Scott College y el batería Antonio Sánchez, gran batería mexicano que ha tocado tanto tiempo con Pat Metheny. Ha estado muchos años tocando con él y colaborando en grandes giras. Bueno, pues esto nos proporciona una hoja de ruta para una de las bandas más dinámicas del panorama actual. Y un gran disco para que todos no lo tengamos, puesto que creo que Gary Barton es el mejor vibrafonista que hay en el mundo ahora mismo. Hay muchos, pero como él, ninguno. Bueno, señores, vamos a seguir escuchándolo hasta que tengamos que cortar para poner unos consejos publicitarios dentro de unos 7 minutillos por ahí. Thank you.

Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego. Viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego. Very good. Muy bueno. Guide tour. Tour con guía, ¿no? Bueno, pues este disco donde Gary Barton buscó material original de todos los miembros del grupo, es decir, que el disco se ha hecho con temas de cada uno de los cuatro músicos que componen este cuarteto. Y Legacy, pues es una balada inolvidable que la escribió Scott Collins. Es una de las últimas, ya que no nos va a dar tiempo a escucharla. Después Antonio Sánchez, pues, hace la primera y la última, Caminos y Monfich, él apelando a su castellano, su temática latina, ¿no? Le puso Camino al primer tema, que es el que empieza el disco, y termina con uno que tampoco nos va a escuchar, no lo vamos a escuchar, Monfich. Se llama, donde hace un jugueteo de acordes con sus tambores, y recordando a la forma de tocar de Thelonious Monk. Luego Look Out, El Mirador, que es un... está hecho por Julian Lake, el guitarrista. Y un tema llamado Careful, que está hecho también por Jim Hall. Es una adaptación. Sandy Uncle, que es el que hemos escuchado hace un momento. El tío de los domingos. Donde hay una complicidad entre, hemos escuchado, ¿no? Entre Julian Lake, el guitarrista, y Barton con su vibráfono. Intercambian sonidos en solitario. Y Elena es uno de... Es un tema donde se explota la herencia ibérica de la guitarra, mientras que la actualizan con una tradición con ritmos complejos y armonías de jazz. Es un tema bastante bonito, que Elena, que ya... No sé, tampoco me parece que nos va a dar tiempo a escucharlo, porque faltan no llega ni un cuarto de hora. Bueno, pues no hablo más y vamos a escuchar todo lo que podamos. Si acaso, vamos a poner Elena, que es un gran tema. Y a ver si nos da tiempo también de terminar con Legacy. Ese otro tema impresionante. Bueno, queridos amigos, pues vamos a seguir escuchando esto. Thank you. Bueno, queridos amigos, vamos a ir terminando. Un gran disco para tenerlo. Este maestro de Gary Barton y tres maestros más que le acompañan. Impresionante Antonio Sánchez aquí con la batería. ¡Qué grande eres! Antonio, qué grande eres. Maravilloso este tema. Bueno, queridos amigos, creo que no va a dar tiempo para más. Nos quedan 3 minutos y tenemos que darle paso a los demás programas que vienen. Ya sabéis, aquí estaremos el viernes que viene a la misma hora, a las 8, de 8 a 10, los sábados de 12 a 2 de la madrugada. Y bueno, pues que seáis buenos, no beber mucho. Y si lo hacéis, pues aparcar el coche. Andando también se llega a todos lados. Besos, abrazos, achuchones para todos y carantoñas. Repartirlos como podáis y tener cuidados. Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego, jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego, viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones, sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego.